hace dos horas, morena, que no te veo. Y me parece en un siglo 20 años, morena, con tus desprecios que me diste en esos besos de sabor a canelao, porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado. Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar valles y fronteras. Como un alguacil y detrás de ti, voy a comenzar por Laredo, Texas. Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa. Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera. Y en mis brazos, aunque no quiera, condenada a pena perpetua, te encadeno, bella morena, por matarme de esta manera. Mi amor, ¿a dónde puedo decir que no te halle? Tengo la prensa de mi lado. Mujeres, canciones como consuelo. Y es que me tienes rezando tres aves marías y un padre nuestro. Me dejaste solo y preso, amargado y confundido, en la cárcel de tu olvido, esperando tu regreso. Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar valles y fronteras. Comenzar por Laredo, Texas. Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa. Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera. Y en mis brazos, aunque no quiera, condenada a pena perpetua, te encadeno, bella morena, por matarme de esta manera. Para terminar